cuando supieron lo ridículo que fue. Un amor perdido en un charco de sal y los pasajes que boté. Castigo para el alma es un amor que no paga o paga mal. Solo me queda una botella y las ganas de llorar. Anoche la vi vestida de gris, con sus ojos pardos y su aroma jazmín de este amor. Que no paga o paga más. Solo me queda una botella y la cana pedra. Tocados por las manos del sol y la miel de sus labios fueron mi perdición. Este amor que no paga o paga mal. Solo me queda una botella y las ganas de dar. Castigo para el alma. Castigo para el alma. Es un amor que no paga o paga mal. Solo me queda una botella y las ganas de llorar. Hola, hola, hola, hola, ya estamos al aire. Qué buena onda, con algunas sorpresas súper interesantes. Hoy tenemos un gran invitado especial, como lo es Antonio Vergara, desde el puerto principal. Está llegando nuestro gran amigo, uno de los maestros del blues ecuatoriano, por supuesto, va a participar también en el festival, en la octava edición del Festival Internacional Quito Blues. Aparte, estamos hablando muchas cosas, ya saben, este es el espacio de cultura, arte, por supuesto, blues, rock and roll, hecho en Ecuador y de todo el mundo. No se olvide, el viernes 19 estamos con un gran evento, el gran evento del Tattoo Fest, el viernes 19, sábado 20 y domingo 21 tenemos unas grandes, interesantes actuaciones de mucha gente, va a haber música, así que con grandes bandas, bueno, vamos a tener grafitis, vamos a tener BMX, moda alternativa, artesanías, body paint, cosplay, mis tattoo. Y por supuesto, todos los días, desde el viernes 19 hasta el sábado domingo, acompañados de grandes artistas. Va a estar también la Diana Cárdenas, reconocida gran artista, bueno, también va a estar también La Mancha, un desfile de modas, vamos a tener BMX, bandas de empresas, Junta Sativa, bueno, tenemos también Rock and Roll Soul, esto es rock clásico, van a estar los de esto y eso. Saludos también a Lucho Villavarín, también la elección de Mista Tú, y bueno, tantas cosas. Vamos a seguir con el programa, ya saben, soy Pato Recalde, su servidor, y siempre en el control de sonidos, nuestro gran amigo, hermano Blue Rock and Roll, Andrés Viracocha. Vamos con algo de Antonio Vergara, que ya está aquí en la radio. Nadie me ve. Esto es blues rock ecuatoriano. Yo solo sé debe ser. Aunque traté de ganar comprobación, y bueno, como les había comentado, tenemos una sorpresa súper re grande, acá es del espacio de Blues, Arte, Cultura, ya lo saben, hemos tenido grandes amigos nacionales y extranjeros, en su tiempo también Jaime Guevara, estuvo también Juan Ternoz, los Tigres de Cholofán, infinidad de bandas, infinidad de artistas, tanto nacionales y extranjeros. Ahora tenemos el gusto, el honor de tener un grande de Ecuador. Como siempre lo he comentado, pues Antonio, yo más bien lo agradezco mucho. Usted, mucha gente conoce que trabajo mucho en el espacio, en los proyectos de los festivales, ¿no? De blues. Y Antonio fue una de las personas, como hemos comentado en este medio, pues que ha dado mucho que hablar con el blues. Es así como años atrás, pues el blues ya fue nombrado, ya fue tomado en cuenta por los medios. Mucha gente habla de blues acá en Ecuador, pero tal vez no reflejó mucho en los medios. Y eso fue muy, muy, muy bueno ver hace unos años atrás también. De paso le mandamos un abrazo bien grande a una de las reconocidas en cultura, en medios, como la Nebraska Chiriboga, en ese espacio que tiene Mis Bandas Nacionales. Pues Antonio ya fue acreedor a uno de los premios como el Artista Permanencia. Asimismo, después estuvo como uno de los mejores videos clips, también ganó, y bueno, ahora sabemos y ya le hemos pasado en redes también, pues es algunas de las canciones de Antonio, pues están en esta película Sexy Montañita, que ha sido una de las más vistas en Ecuador. Tenemos el gusto y el honor desde el puerto principal, Guayaquil, pues el maestro Antonio Vergara. Pato, ¿qué tal? Qué gusto ya era hora de encontrarnos. Qué gusto que encontrarnos aquí, micrófonos, no extra micrófonos, sino intro micrófonos. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y qué bien que se tomen su tiempo mientras están conduciendo en su radio. Los Tigres de Chorofán. Y fue medio interesante, ¿no? Que en el 2008 éramos tres bandas cuando nació el Quito Blues. Blues Project Rolling, Blues DCA y el Doctor Blues de Mauricio Vázquez. Qué locura, ¿no? Y de invitado especial, pues el Jaime Guevara. Sabemos muy bien que el blues aquí en Ecuador ya se dio hace muchos años en Ecuador, ¿no? El Héctor Napolitano, un referente, Ramiro Así Acosta, es. Un señor al que lo respeto muchísimo y lo admiro también, igual Jaimito Guevara y tantos amigos que hicieron, pero nunca tuvo un contexto del movimiento seguir cada año, ¿no? Eso es cierto. Tuviste una gran banda también como los ¿cómo se llama? La Hot Choclo Blues Band, ¿no? Y realmente ellos también estuvieron, y esta parte es la que estamos tratando de seguir trabajando, ¿no? De que este movimiento, este enfoque cultural blusero, pues vaya creciendo cada año. Ahora en Quito estaremos más de 20 bandas de blues, ¿verdad? En Guayaquil tú sabes que también se mueve bastante el movimiento, blues, estarán unas 10, 12 bandas en Guayaquil. Riobamba también aumenta, exacto. Ambato aumenta. ¿Y cómo van haciendo las cosas? Realmente es un trabajo muy fuerte, que tú te lo sabes, exacto. Antonio. No sé, quisiera la sorpresa que le habíamos comentado al público, ¿no? Que estás con tu juguete, esa guitarra tan chévere. Así es, estamos ahora disfrutando, experimentando siempre con nuevos instrumentos. Adelanto una primicia mundial y nacional. En breve, en un mes más o menos, empezamos a grabar el nuevo disco. Y van a haber muchas sorpresas instrumentales en ese disco. Una de ellas, que va a haber, tuvimos la locura de hacer un blues con un sitar. Vamos a ver qué pasa con eso. Bueno, y tuviste invitados especiales también en los discos, ¿no? Que grabaste, como la Natasha Seara. Sí, en el primer disco. Un abrazo bien grande a Argentina, también sí. Una reconocida armonicista que también visitó acá, ¿no? Estuvo en los festivales. En el primer disco contamos con ella, y en el nuevo disco, en Los Bufones, grabó Dayana. Dayana, que también vino algunas veces acá. No, y sabes que Dayana también, ¿no? Hablando del Festival de Blues, la Dayana Gallo, también una reconocida gran artista y una linda persona, ¿no? Y bueno, la gente que la pudo ver, pues, extraordinariamente guapa. yo iba a pensar que yo pensé que ibas a decir que extraordinarios pulmones para respirar. No, también. Sabes que igual, ¿no? Dayana es una re linda persona, no, una gran persona. Maravillosa, ¿no? Persona, así un ser humano con mucha luz, la verdad. Exacto, con mucha luz, esa es. ¿Qué nos tienes de sorpresa, Antonio? Algo del... ¿Del disco? Del anterior, y si tienes armónica en do. No, dale ahora. Bueno, nos vamos entonces. Logaritmos rompe vientos, esculpiendo el llanto del silencio, invade el tiempo del sol. Oh, oh, oh, oh. Al guía de la noche, en mi ser ya no hay fantasmas, nada vencerá la calma que invade mi interior. Oh, oh, oh, oh. Sé que puedo, no me inclino y muerdo, vuelo adverso a la estación. Bolas de fuego girando alrededor de mi salvaje corazón. Vaya, vaya, vaya. valía de la noche. En mi ser ya no hay fantasmas. Nada vencerá la calma que invade mi interior. Oh, oh. Sé que puedo, no me inclino y muerdo. Vuelo adverso a la estación. Bolas de fuego girando alrededor de mi salvaje corazón. Qué gustazo, aquí una sorpresita, nada preparada, pero esa es la buena, ¿no? También del blues, algo la improvisación también, ¿no? Con este maestro, siempre un gusto, un honor estar con este amigo, hermano, como le conocemos también, el abogado Ñaño Blues, ¿no? El abogado Ñaño del blues, el Antonio Vergara. Vamos con un tema del Antonio, del disco también, ¿no? Vamos con Bill, el último tema del... Cuéntanos un poquito de este Bill. Claro que sí, llegó a mis manos, como sabrá la gente que ha visto nuestras presentaciones en festival, lo sabrás bien, yo toco bastante con Lapsil Guitar, y me ofrecieron un ex alumno mío de la universidad, me dice, profe... Saludos a la universidad, ¿eh? Pues claro, saludos a la UPS, a la UES y a todas las universidades en las que hemos estado. Y este chico me dice, profe, aquí tengo un lap steel, no sabe quién lo quiera. Ah, no, cuando lo veo, era un lap steel Gibson de 1947. Qué locura, ¿no? Y ese lap, en la parte de abajo tenía el sticker Bill. Apenas yo agarré ese instrumento, salió esa canción. Y esa canción es dedicada para ese instrumento tan noble, y es el que va a sonar y lo van a escuchar ustedes ahí. Con ustedes, esta gran canción del maestro Antonio Vergara, Bill. Cuando crees que ya no hay más y no lo puedes soportar, piensas en abandonar, dejando todo atrás. Es en ese momento en que tú debes actuar. Caminando firme por la ruta sin temor, eso me pasaba a mí, porque yo lo consentí, inseguro al vivir, sin querer transgredir. Ahora vivo atento a las señales del sol. Quiero que tú también sientas mi revelación. Thank you. dejes abrumar, nadie te podrá tumbar, porque tu alma es la verdad y tu escudo a lo demás. Ahora estás atento a las señales del sol. Porque tú también sientes la revelación. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Fiestas del Sol, Cochasquí 2015. La Corporación Procultor le invita desde el sábado 20 al domingo 21 de junio al festejo de las Fiestas del Sol Cochasquí 2015. En la Reserva Patrimonial Quilago, frente a las pirámides de Cochasquí. Venga con su familia y participe del ritual de las Fiestas del Sol, diurno y nocturno, limpias y florecimiento. Conozca las pirámides del Cochasquí, intégrese a los conversatorios sobre patrimonio cultural. Deleítese de un buen plato andino, admire una linda artesanía y disfrute del contacto directo con la naturaleza y sus atractivos. Fiestas del Sol, Cochasquí 2015. Cochasquí 2015, en la Reserva Patrimonial Quilago, frente a las pirámides de Cochasquí. Sábado 20 y domingo 21 de junio. Fiestas del Sol, Cochasquí 2015. Pero hablo con mi familia en quichua y quiero que se cuente también mi cultura en nuestra propia lengua. Que estemos en los medios de comunicación y que cuenten nuestras historias con nuestra propia voz. ¡Es nuestro derecho! Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy, a las 19:30, se presentará la obra El Jardín de las Delicias del Grupo Teatro del Cronopio en el Teatro Variedades de Ernesto Albán. En la pieza se presenta un gran mural sin tiempo donde los bufones juegan con el teatro burlándose del ser humano con un toque de ironía y humor negro. Se muestran fábulas ingenuas transformadas en juguetes perversos y bailes intensos donde los pobladores anónimos de las ciudades actuales abren sus apetitos. Internacionales. Canadá. La cantautora brasileña Bebel Gilberto se presentará en la edición número 36 del Festival Internacional de Jazz de Montreal, que se celebrará del 26 de junio al 5 de julio en esa ciudad canadiense. La intérprete, hija del legendario músico João Gilberto, estará de regreso en Montreal, luego de 15 años, con una nueva propuesta musical que fusiona letras de contenido social con el bossa nova, el jazz suave. Durante el festival se ofrecerán 600 conciertos gratuitos con el objetivo de popularizar el jazz y sus géneros cercanos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hola, soy Pato Jar Recalde. No se olviden, todos los viernes de 11:30 a 12:30 escucharán bastante rock clásico, bastante blues, de entrevistas, todos los acordes del blues, bastante rock clásico de Ecuador y del mundo. Todos los viernes de 11:30 a 12:30. Su programa Woodstock Blues, solo por la radio Casa de la Cultura 940 AM. Woodstock Blues. Qué buenísimo, estamos acá realmente. Este ha sido un viernes para disfrutar con amigos, hermanos. Acá Claudia, la manager, representante, compañera de lucha, ¿no? Brava ayer, Panager, y todo terminado en ayer. La Panager, esa es, la Panager. Es que bueno, también esa parte que ver, ¿no? También eso, la compañera, ¿no? La que acompaña para toda la historia esta y la que nos gusta, ¿no? Qué buena onda, Claudia. Mis congratulaciones también. Y a mi hermano, a mi año, el abogado del blues, como lo menciono muchas veces. Colega en la necedad. Eso. Saludos a Marita, Marita en México, un abrazo recontra, re enorme. Nos escuchan en México también, pues Marita, una gran escritora ya, pues está escuchando y le gusta muchísimo, muchísimo, muchísimo el programa. Qué buena onda. A todos los amigos, hermanos también que nos escuchan en Ecuador, pues este ha sido un viernes de alegría, de disfrutar. Ya vieron, el luz no es solo tristeza, el luz también podemos disfrutarlo. Totalmente. Así que vamos con un tema, nos dice el Antonio. Háblanos un poquito del tema. Claro que sí. Esta canción, yo la presento siempre cuando la toco y digo que esta canción no es mía, pero lo es. Y también esta canción no es de la gente que la escucha, pero es como si lo fuera. Mi nuevo disco, Los Bufones También Lloran, tiene 13 canciones, 11 de mi autoría, letra y música, y dos temas son del pueblo, dos temas son de todo el Ecuador. Uno de ellos lo vamos a estrenar ahora en radio, en las ondas de radio. Y esto de aquí me acuerdo yo de la anécdota de esta canción maravillosa. Una cálida de gente, pero fría de temperatura, noche quiteña, ya por 1950, en la que cuatro locos se reunieron en una casa de uno de ellos, del loco mayor, Osvaldo Guayasamín, y cada uno decidió en esta, repito, esta jerga, esta joda de 1950, y quisieron hacer una canción. Cada uno aportó con una estrofa. Cada uno de ellos creó una estrofa maravillosa y al final le entregaron estos cuatro versos, estas cuatro estrofas al dúo Benítez y Valencia, quienes le pusieron Benítez la música. Benítez y Valencia, ¿no? Quienes lindo, le pusieron, ¿no?, la música, exacto. Y nosotros, irreverentes, hemos tratado de rendir un homenaje a nuestra música, interpretando este tema con una versión bien black sabbatesca, blusera, oscura, pero una canción tan ecuatoriana como la bandera o como el escudo. Yo diría lo mismo, ¿no? Yo diría lo mismo, qué re lindo, o sea, este es el sentimiento, ¿no? El sentimiento de este tema, realmente mucha gente lo escuchó de grandes artistas, ¿no? Como lo menciona también el Antonio, de estos grandes, ¿no? De los Benítez y Valencia, talento amarillo, azul y rojo, por supuesto, de exportación. Ahora tenemos de una versión muy buena onda, ya la escuchamos en los festivales del Quito Blues también, parecen con grúa, diríamos nosotros. Ay. Disfruten de esto. Esto es Vasija de Barro para todos ustedes. Esto es Amarillo, Azul y Rojo con el talentoso maestro blues desde el puerto principal, Guayaquil, acá presente en Woodstock Blues. Disfrutemos de esto, Vasija de Barro. Quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. En el vientre oscuro y fresco vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. pura y dura, alma de verdes collados, arcilla cocida y dura, alma de verdes collados, barro y sangre. Bueno, qué gustazo, y hay que escuchar este tema tan grande del maestro Antonio Vergara, ¿no? Qué buenísimo. Realmente un orgullo tener un talento nacional. Un gran hermano, ¿no? Que ha visto también cómo se ha palpado también el desarrollo también de tantos eventos en nuestro lindo país, en el bello blusero rock and rollero, más bien dicho, ¿no? Que necesitamos todavía apoyo nuevamente. Un llamado a todas las personas que hacen cultura aquí en nuestro lindo país, pues que hay eventos con trabajo limpio, honesto, sacrificado, directo, claro, y pues sí necesitamos un apoyo, así que seguimos trabajando. El Festival Quito Blues pues sigue con todas las luces prendidas para este agosto. Antonio, te comento, el Quito Blues se viene, ¿no? Como tú bien lo sabes, está el martes 4 de agosto al sábado 8 de agosto. Quiero agradecerle también a Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa de la Cultura, donde se brindarán los dos primeros días del festival en el Teatro Prometeo. Estamos el día jueves 6 estamos también en la Plaza del Teatro, y bueno, como siempre, viernes y sábado en la Plaza Foch. Trabajo re duro, como tú lo sabes, Antonio. Bueno, ya lo sabemos hoy, ¿no? Cabe mencionar nuevamente, pues Antonio Vergara nuevamente estará en el Festival Internacional. ¡Ah, caramba! ¡Qué bueno octava, eso! Octava. Me acabo de enterar eso. Ya sabía. Bueno, está bien, ya lo sabía, pero fue para darle un poco de emoción a los oyentes. ¡Qué buena onda, Antonio! Un cosita, Pato. Recuerda que mañana vamos a estar tocando en el show en el Túnel del Tiempo, en el Valle, a partir de las 20 horas. Todos cordialmente invitados, vamos a tocar música, dejémoslo ahí nada más, ya saben. Entonces, no están cordialmente invitados este sábado para que, mañana para que vayan 20 horas y pasar un momento maravilloso. Saludos al Pato Albán, otro gran amigo también, Pato Albán, representante, propietario del Túnel del Tiempo, así que no se olviden, mañana va a estar interesante, súper buena onda, este gran maestro del blues, pues va a estar ahí en el Túnel del Tiempo. Quiero darles la dirección también, en el Túnel del Tiempo, la gente del Valle de los Chillos, que alguna vez me han dicho, ¿por qué no se hace algo de blues allá? Seguimos incrementando los eventos y estuvo por allá algunas bandas, y ahora tenemos el gusto y el honor, pues, que con el Túnel del Tiempo, el Pato Albán, Antonio Vergara, pues el Túnel del Tiempo mañana, no se olviden, mañana sábado 6 de junio, En la calle General Enríquez, 2784 y Concordia, antiguo carro, ¿no? Esto es en el Valle de los Chillos, así que la gente del Valle de los Chillos va a tener la el gustazo de verle el gran maestro blues ecuatoriano desde Guayaquil, al Antonio Vergara. Y en la armónica a nuestro querido anfitrión. Bueno, es un gusto, un honor también siempre acompañarte. El honor es hacer música antes que estar acompañarse, eso es lo bonito, lo tenemos más que claro ambos y eso es lo que nos gusta, nos llena y nos hace vivir. Bueno, saludos también a tu hermano, a Juan Carlos Vergara, un reconocido gran bajista ecuatoriano, un abrazo bien grande también a Juan Carlos Zúñiga también, baterista también, grandes amigos, hermanos, bueno, están en el Puerto Principal, a La Tota también, y bueno, infinidad de grandes hermanos que va ampliando el circuito blusero. Así es, todos con la misma camiseta, la camiseta de nuestra tierra, de nuestra patria, haciendo amarillo, lo que más... rojo, ¿no? Por siempre, por siempre, carajo. Bueno, onda compartir con el Antonio, ya saben, como siempre, este su espacio, Woodstock Blues, pues es abierto y siempre estamos dispuestos, ¿no?, a presentar todo lo mejor y, bueno, siempre al aire. Vamos ahí. Pues fuimos. Vamos con un tema que les va a gustar, no sé si lo presentas antes, Antonio. Después. Sientas que no puedes esperar nada de nadie, al fin habrás comprendido lo mucho que tú vales, solo alza el vuelo. Sientas que no puedes esperar nada de nadie, al fin habrás comprendido lo mucho que tú vales, solo alza el vuelo. De libertad. gustazo, maestro. Qué gusto. Estamos con el maestro Antonio Vergara. Qué buenísimo. Wow. Hacer un poquito de algo que nos gusta, que tenemos en el alma, en la sangre, ¿no? Qué buena onda. Millón de gracias. Siempre. Ya sabes, de Antonio, este es de los micrófonos abiertos al blues, al rock and roll, al arte, a la cultura, ¿no? Qué bueno saberlo. Bienvenido. Y qué bien que se dé. Las exposiciones, el talento artista ecuatoriano, por supuesto, y del extranjero. Qué buena onda. Siempre. Qué buena onda. Bueno, nos siguen escribiendo. También nuevamente un abrazo bien grande a la Marita. También saludos al Gabo Rock, es tu gran amigo, ¿no? Es tu gran amigo. Sí. Saludos desde el Valle, así que mañana quieren ir a verte también, así que saludos al Gabo Rock, millón de gracias. Mañana estamos ahí, así que te mandan saludos también Antonio Vergara para el Gabo Rock. Mañana la aplanadora del blues estará en el Valle, onda. Ya lo saben. Qué buena onda, así que el Valle va a disfrutar de buena música de este gran maestro como es el Antonio Vergara. Y acá si despidiéndonos, no se olviden, el Quito Blues se viene, esta noche también vamos a estar con el Antonio Vergara, también una fiesta, saludos al Tatufes, ahí a los grandes amigos de la Arteria Family, así que vamos a estar en la noche también ahí, así un poquito de música. Tus palabras de despedida y millón de gracias nuevamente. Tú sabes que a veces agradezco y agradezco, pero en realidad es un gusto enorme haber tenido este gran talento ecuatoriano. El gusto siempre será mío de compartir micrófonos, compartir conversaciones, compartir ideales contigo, y lo sabes. Nada tan bonito como hacer lo que nos gusta. Pase lo que pase, haya retribución, no haya retribución, que uno se llene o no de esos cuadraditos verdes llamados dinero es irrelevante. Lo que uno se lleva al final de cada noche es la tranquilidad de saber que uno está haciendo algo y haciéndolo bien. Y eso admiro mucho de ti, Pato, lo digo públicamente, y trato o pretendo hacer así las cosas. Te agradezco muchísimo nuevamente. Vamos casi con un fondo musical de la Antonia, casi despidiendo. Cementerio, eso quería escuchar en nuestro gran hermano Blue Rock and Roll, como lo es el Andrés Viracocha. Vamos con este tema, así que nos despedimos. No se olviden, nos escuchamos el próximo jueves y viernes. Qué gustazo, Antonio. Millones de gracias, bueno, maestro. Que viva el blues. Estoy bien, vives este infierno. Siempre inquieto y tus reflejos queman piel, sangre que te inspira, te motiva, vida que se inclina hacia ti. Todo en este día es tu guía, cosas que motivan. Esto fue Good Stock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Good Stock Blues. ¡Nos vemos!